tesoro y encontrará lunas. Él es el valiente, lo sé, que cruzará tiempo, el puente que une su tierra y mi cielo. Sobre un gran caballo blanco o en un descapotable, con un ramo de rosas y coronas de brillantes. Baila, baila, princesa. Llegamos, llegamos, el programa está empezando. Revolution Team ya se está palpitando. Es hora, somos parte de tu tarde. Ya estamos aquí, no te muevas ni un instante. Esta es la tercera temporada. Nuestro power está puesto acá. Con un estilo más que inconfundible, te aseguramos lo disfrutarás. Música, notas especiales y debates. Revolution Team la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las canciones que te gustan. Revolution Team con más fuerza que nunca. La radio online, la que vos ya elegiste, la que te identifica, la que siempre quisiste. Música, notas especiales y debates. Revolution Team la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las canciones que te gustan. Revolution Team con más fuerza que nunca. Es nuestro, es tuyo, de todos el programa. Revolution Team lo llevamos en el alma. Muy bienvenidos, 4 y 10 de la tarde en vivo, 9 de julio, estamos acá presentes, esto es Revolución Team, bienvenidos, hola Lucas, ¿cómo andás? Hola, hola, hola, hola familia revolucionaria, como bien vos lo dijiste, 9 de julio y acá estamos, laburando día feriado. Día de la independencia, vamos, ¿eh? Vamos todavía, feliz día de la independencia para los argentinos que escuchan Revolución Team. Claro, porque la gente de afuera dice, ¿por qué es feriado? ¿Por qué, qué es 9 de julio? Bueno, día de la independencia, vamos. Claro que sí, así que bueno, nosotros celebramos el día de la independencia en Revolución Team. Exactamente, hoy un día lunes, nada que ver, salimos los domingos, es raro sí, estar acá. Pero parece un domingo, ¿viste? Parece porque un... estamos acá, es feriado, así que estamos... ¿Qué otra opción tiene la gente? No, deja, es mucho lío. Escuchar todas, muchos líos en la claro, televisión, sí. ¿No? Hay que... Que se queden en compañía nuestra, digamos, así, simplemente. Pero por supuesto, además tenemos un montón de cosas. ¿Crees que te empiezo a enumerar todas las cosas que tenemos? Empezame a enumerar todo, a ver, quiero saber. Primero te digo, vamos hasta las 5 de la tarde. Pero ahora... Programa sí. Express. Programa Express, ómnibus, muy cortito, muy remis, no sé, es muy corto esto. Sí. Hasta las 5, porque a las 5 de la tarde no vamos a competir con ellos, con los únicos. Olvídate. No, por favor. Teen Angels, hay un programa especial de Teen Angels en el canal Quiero, donde vas a poder vivir la media tarde con los chicos de Teen Angels. Así que en Quiero a las 5 de la tarde nosotros cortamos acá y todos nos vamos a ver Quiero. Sí, claro, termina, salimos de acá del programa y nos vamos a ver Quiero, obviamente. Totalmente, vamos a dejar ahí los links para que los puedan ver online. Así que Teen Angels en media tarde a las 5 ya. Claro, para la merienda. Exacto, y para los que, para los que no lo puedan ver, mañana a las 4 de la tarde también lo repiten ahí en Quiero. Nosotros sí hacemos el aguante acá. Claro, nosotros estamos haciendo el aguante en vivo, digamos así, totalmente, simplemente. Totalmente. Y bueno, te cuento todo lo que vamos a tener hoy. A ver. Hoy tenemos un doble off. Tenemos doble off estreno de Casi Ángeles. Hacía mucho que no poníamos off estreno. Sí. Así que vamos a poner dos off que no se han escuchado hasta ahora en Revolución Team. Muy, pero muy lindos, ¿eh? Exclusivo. Esos que te llegan al corazón. Sí. Hoy también te adelantamos, ojo, a todos los que están ahí, a los fanáticos, a ver, que tienen que estén atentos, porque hoy vamos a estar anunciando el lanzamiento de un producto de Teen Angels, que es para, a ver, es para coleccionar, o sea que voy a estar... Te digo que ya quiero saber todo, ¿qué será? En instantes y atentos a los chicos que nos siguen en Facebook, que va a haber una imagen de adelanto también, así que bueno. Ahí está. En un ratito nada más. Claro, sí, así. Le vamos a adelantar por Facebook. Ahí está. Totalmente. Y tenemos soft de chiquititas. Vienen las soft de chiquititas, vuelven. Más música que no hemos escuchado hasta ahora. Así que tenemos de todo. De todo un poco. Me la esperamos a Gaviota mientras tanto, que va a estar comiendo las empanadas y el locro. Gaviota está almorzando todavía, seguro. Está tranquilo. Viene con el plato acá en el estudio. Exactamente. Bueno, Lucas, ya mismo, quiero que me digas dónde se puede comunicar la gente, por favor. A ver, la gente se puede comunicar en el chat de la radio, que nos encontrás en www.revolucionteam.radio12345.com. Ahí nos encontrás y chateás conmigo y con toda la gente. Después estamos en tododecris.net, donde vas a interactuar con otro fan, con otro oyente, escuchar la radio y te enterás de todas las novedades de los Teen Angels al momento, al minuto, digamos. Exactamente, todo ahí se pueden enterar en tododecris.net, todas las notas que suben los chicos y demás. Y ahora pueden escuchar el programa y participan del final dedicado para dentro de un ratito nada más. En un ratito vamos a estar leyendo el final dedicado que vos nos vas a mandar. Exactamente, vamos a ver, nos esperamos a todos, ¿eh? Vamos a elegir el más lindo, el más original. El más original. Exacto. Bueno, vamos a comenzar con el programa del día de hoy, que tiene como una temática. Del programa de hoy. Sí, dijimos lo de Twitter, sí, @revolucionteam, nos pueden escribir ya. Y en Facebook, te metes en www.facebook.com/revolucionteam y ahí nos encontré, pone me gusta y formas parte de esta comunidad que cada vez somos más. Exactamente, y en un ratito para los chicos de Facebook, una imagen adelanto del material que va a estar saliendo ya en instantes de Teen Angels, un producto exclusivo de Teen's Store. Estar atento, obviamente. Vamos, locura, Tochi dice que ya empezó las vacaciones y nos está escuchando, es emocionante. La verdad que sí, qué honor. Hoy tiramos la casa por la ventana. Claro. Bueno, hoy tenemos temática, como te decíamos, hasta las 5 de la tarde tenemos que meterle porque hay mucho material. La verdad que sí. Hay mucho. Y bueno, ¿sabes lo que es bullying? Bullying. ¿Lo que es bullying? ¿Lo sentiste? ¿Lo escuchaste por ahí? Sí, lo he sentido. Es un término estadounidense, ¿no? Pero sí, tenés idea más o menos, si no te cuento ya. ¿Te cuento? Sí, contame, para mí no nos dejé con la intriga con los chicos. Exacto. Por favor, contá. Es verdad, no todo el mundo lo sabe, y es un término, como decíamos, de Estados Unidos, ¿eh? ¿Y a qué se le llama bullying? Se le llama a la forma de violencia que ocurre entre compañeros o compañeras. ¿Sí? ¿Viste por ahí en algún curso? O sí, amigos, siempre. Siempre pasa esto, sí, ¿no? Y se le llama bullying. Y puede ser distintas formas de violencia entre los compañeros, que es a través de la humillación, del insulto, ¿viste? De la discriminación. De los golpes, de la discriminación, como bien decías vos. Así que eso es bullying. ¿Y por qué traemos esto acá a Revolución Team? ¿Qué tiene que ver con Revolución Team? Sí, eso, ¿qué tiene que ver? Lali, en las últimas semanas, realizó un spot junto a otros artistas de nivel nacional, sí, que tienen... Claro, obviamente tienen una campaña contra el bullying. Sí, ¿quién no ha sufrido bullying? Yo lo sufrí. Todos hemos sufrido. La verdad es que sí, es feísimo. Es algo horrible. Sí. Así que les preguntamos a todos los chicos que están ahí del otro lado, ¿han sufrido bullying, esta violencia entre compañeros, amigos, que por ahí te insultan, te discriminan, te pegan también? Sí, de todo. Sí. Y en te vienen diciendo cosas, te humillan. Claro, y por lo menos acá en Argentina ha crecido muchísimo en los últimos años. Y cada vez se ve más la violencia entre compañeros, golpes, entre jóvenes, muertes, ¿eh? Sí, esto en Buenos Aires principalmente se ven muchos casos. Exactamente. Así que les preguntamos a todos los que están del otro lado, ¿han sufrido este tipo, algún tipo de bullying? Y mientras nos ponemos en tema, vamos a compartir el spot que hizo Lali Espósito para la campaña de Cartoon Network hace algunas semanas nada más, y que ahora se está dando a conocer. ¿Te parece, Lucas? Dale, sí, vamos a verlo. Vamos a escuchar. Bullying es agredir o humillar a otra persona, insultar, divulgar rumores, lastimar físicamente o intencionalmente ignorar a alguien, también son formas de bullying. Puede ocurrir a través del celular, en persona, escrito, en el barrio, en tu casa, en la escuela, en un transporte e incluso en redes sociales. Sea donde sea, el bullying no debe permitir. Somos hermanos, por los niños del planeta, la esperanza y la ilusión. Hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor. Todo es posible, porque hoy es tiempo de cambiar. Solo busco una razón. Bien, Cristian Amado, todo es posible. Qué temazo, bien, pero bien power. Me encanta, me gusta la energía de este tema. Tan linda la letra. Muy bueno el tema. Muy bueno, la verdad, muy bueno. La verdad, cortina de Todo es Posible, justamente de Pian Wage, ahí los domingos. Bueno, ahí está. La verdad que sí, muy lindo el tema, Muy lindo, Ahí escuchábamos entonces el spot que realizó Lali. También lo realizaron, creo, Fernando Arana, Infierno 18, Marco Antonio Capón, bueno, varios para Cartoon Network. Esta campaña que ya se inicia, basta de bullying. ¿Vos sufriste alguna vez algún tipo de bullying, Lucas? Cuéntame. ¿Una entrevista? Sí. Sí, sí, sí, la verdad que sí, tipo, sí. Por ejemplo, sí. La verdad es que yo he sufrido un... No, estoy bien. He sufrido un tipo de bullying, por ejemplo, que me han discriminado. Porque yo usaba anteojos cuando era chiquito, ¿viste? Sí. Iba a la primaria, ¿viste? Y me... Le cuento paso a todos los chicos. Y bueno, y me discriminaba, que me decían anteojito, cuatro ojitos y todas esas cosas. La verdad, le he pasado muy, pero muy mal. Y si hoy me encuentro esos tipos que me cagaron la vida, y perdón el término, los agarro y los mato, porque la verdad me hicieron pasar una infancia. Tranquilo, tranquilo. Sí. La verdad que sí. Ya no, no, no, no es necesario matar directamente. Hay que empezar a difundir a través de las escuelas, como acá nos están diciendo, ¿no, Mica? Es que lo están tratando justamente este tema en su colegio. Tratar de erradicar esto, pero desde hay la que difundir, hay que difundir. Claro, difundir y desde la enseñanza siempre, y tratando de que las autoridades se enteren. Muchas veces los directores, profesores, nadie se entera de esto, de la agresividad de los chicos, así que es terrible. Por eso a veces hay sí. Y hay veces que, por ejemplo, que los chicos, digamos, llevan hasta armas a los colegios. Qué desastre, por favor. Exactamente. No, no, es impresionante, impresionante la violencia escolar que hay. Todo comienza a través de algún insulto, tal vez, o de la y la verdad es que se va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más grande, y esto hay que sacarlo de nuestra sociedad, ¿eh? No, sí, por favor, porque no sirve para nada, no nos hace crecer nada esto. Exacto. Así que bueno, les preguntamos si tienen alguna cosa para contarnos, algún tipo de bullying que han sufrido los chicos. Anécdota, pues, digamos. Anécdota, sí, a lo mejor que te discriminen porque seas bajo, gordo, alto, o sea, cualquier cosa. Hoy te discriminan por cualquier cosa, es exacto. Así. Hay que hablar y contarlo. Y les decimos a todos ustedes que si quieren firmar de alguna forma virtualmente, lo pueden hacer a facebook.com/bastadebullying con LLY. Y se pueden meter ahí y firmar y meterse y sumarse a esta campaña. Ya vamos a estar dando de todos modos el link. El link de totalmente. Facebook, todo lo vamos a estar dando. Exacto, exacto. En minutitos nada más, ¿eh? Bueno. Ya está, estamos saliendo. Queremos saber sus opiniones, queremos saber qué opinan del bullying. A lo mejor ustedes son los que lo hacen sin querer. Sí, sin darte cuenta a veces. Sin darte cuenta, es verdad. Por eso está bueno conocerlo, hablarlo. Y Masilali, un gran exponente que está haciendo este tipo de campañas también, ¿no? Y muy buen referente, digamos. Para los adolescentes. Sí, obvio, obvio. Así que muy, pero muy lindo. Bien, vamos a seguir con más. Ya se viene el adelanto. En minutitos, instantes nada más, se viene el adelanto del nuevo material exclusivo de Teen Store para todos los fanáticos de Teenagers. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es, y ya lo estamos recibiendo a Facebook de una imagen en instantes. Vamos a compartir ahora sí. 4:25, ya Lucas, ¿cómo se va? Sí, la verdad se pasa el tiempo impresionante. Impresionante, vamos. Arroba Revolución Teen si nos quieren dejar sus mensajes, cualquier cosa. O si no, en el chat de la radio, obviamente. ¿A dónde? ¿Dónde? En www.revolucionti.radio12345.com. Y como siempre, en todo, Chris.net, que nos van tan sube los programas y además cada vez más escuchados. Sí. Nos están recomendando todos. La verdad que sí. Espero que nos sigan recomendando, obviamente. Sí, gracias a ellos estamos creciendo, gracias a los oyentes, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, bueno, vamos a seguir compartiendo ahora Off. ¿Te gustan los Off? Me encanta. Te llegan al corazón. Sí, es pensar y reflexionar. Señor, es así. Exacto, bueno. Vamos a un Off de la segunda temporada de Casi Ángeles, mientras los chicos nos van dejando todos sus mensajes. Obviamente, ya estoy viendo muchos mensajes acá en el chat. Muy bien, perfecto. Está, pero mira, prepárate para escuchar algo que te va a llegar al corazón, ¿verdad? Seguro, seguro, todo llega al corazón. Totalmente, de la mano de Julia Calvo, Tini, ahí me gustaba Tini, felicita, los dos personajes que hacía con este off. Sí, muy bueno. Muy lindo, El Eco se llama, vamos a compartir. Vamos nomás. El Eco. Un nene y su papá caminaban por las montañas. Iban muy contentos cuando de pronto, ¡zas! El nene tropieza y cae cerca de un precipicio. ¿Se abrieron los sesos? ¡No! Sigo. Asustado, el nene soltó un ¡ay! Y entonces, para su sorpresa, desde algún lugar, una voz le contestó ¡ay! ¡Claro! ¡El Eco! ¿Quién está ahí?, dijo el nene. Y la voz dijo, ¿quién está ahí? Ah, creyendo que lo burlaban, el nene gritó, ¡cobarde! Y la voz le contestó, ¡cobarde! ¡École, cuá! Ay, el nene preguntó a su papá, ¿qué pasa? El padre le pidió que prestara mucha atención y gritó al acantilado, ¡Sos un capo! ¡Sos el mejor! Y la voz respondió: ¡Sos un capo! ¡Sos el mejor! El nene estaba muy asombrado. El papá le explicó: eso se llama eco. Te devuelve todo lo que decís. Así, nuestra vida es un reflejo de nuestras acciones. Si querés cosechar amor, sembralo primero. Si querés recibir felicidad, da la voz antes. Eso, hijo mío, es el eco. Y con... mi querida y obscura tinnitus, ya que vas a seguir ocupando mi lugar, sería bueno que tengas mis pertenencias. Te las mando. En el corto tiempo que pasé con esos seres maravillosos, me llenaron de bienes materiales. Quiero que tengas las cartitas de los chiquis, sus dibujitos, el CD autografiado de los Teen Angels, la flor disecada que me regaló el jefecito, el peluche de cielo. Todo eso le pertenece a Feli, o sea a vos. Además de tus fines oscuros para estar ahí, no te pierdas la magia de estar en esa casa. Cuando éramos chicas, te enojabas porque todas las chicas querían ser mis amigas y no tuyas. Y eso era por una sola razón, tinnitus. Yo no les pegaba ni las maltrataba como vos. Ellas te devolvían tu trato y a mí el mío. Todo lo que va, vuelve. Es una ley universal. No quiere decir que haya que dar especulando con recibir a cambio. La vida es sabia, te da justo lo que das. Si das especulación, te devuelve especulación, tinita. Si das mentira, vas a ser engañada, ¿lo ves? A veces uno dice: ¿qué hice para merecer esto? Y la verdad, a veces uno no hace nada. La vida no siempre es justa, pero ante la que tocó, si uno reacciona con enojo, la vida te da enojo. Si te falta amor, tenés que dar amor. Si te falta ternura, tenés que dar ternura, Tini. Dicen que hay que poner la otra mejilla. Ay, Dios me perdone, pero yo digo que no. Si alguien te da una bofetada, no hay que poner la otra mejilla, hay que hacerle una caricia. Esa es la verdad más universal de la vida, Tini. La vida es como un eco, como un espejo. Nos devuelve lo que damos. Mírate al espejo, Tini. Mírate y decime si te gusta lo que ves. Sigamos así, miénteme, porque el tiempo ha pasado, me falta el aire si tú no estás. Esta noche no me dejes solo, quédate a mi lado con mentiras, miénteme acerca del amor por mí siente tu corazón. Miente, dime que tu vida sin mí no existe, que jamás me dejarás solo y triste, porque el destino lo quiso así. Oh, miente, dime que tu amor solo es para mí. 4:30 y ya se viene Teen Angels en media tarde. Quiero música en mi idioma. Bueno, ya lo tenemos acá, lo tienen, lo quiero. Está a punto de comenzar, en un ratito nada más. A las 5 nosotros cortamos. Horas falta, no, claro, más. Nosotros cortamos y nos vamos a ver Teen Angels. Bueno, todos nos vamos, no solamente nosotros dos, sino la gente que está del otro lado. Pero seguro, bueno. Está llegando Gaviota, te digo. Está llegando, ya la unimos, ¿eh? Bueno, estamos escuchando Miénteme, de Alejandro Fernández. Esta es la cortina de la nueva novela del 13, ya se viene en pocos meses nada más. Sos mi hombre. Sí, Luciano Castro, Celeste Cid, una historia hermosísima de amor, pasión. Se viene una historia impresionante. Vamos a ver si es un éxito o llega a ser como Lobo. Igual. Sí, no, por favor. Pobre Lobo. Bueno. Tuvo que ir aullando solito Lobo. Sí, pobre Lobo. Bueno, ya te vamos a estar contando sobre el nuevo material. Ya subimos la imagen a Facebook, ¿eh? A ver si se imagina. Ya está puesta ahí. Ahí está, ya está puesta ahí. Exclusivo de Teen Store, ya se viene. Bueno. Lucas, a ver, que no se han hecho los chicos contra el bullying. ¿Hay alguna persona que sufre bullying o sufrió? Sí, han sufrido los chicos y bastante fuerte, digamos. Así que vamos a leerlos, por ejemplo, acá Juanpis que nos dice: a mí hace un tiempo me discriminaban porque era callado y usaba lentes. Desde el segundo año de la secundaria eso cambió por conocer a mis grandes amigos que me aceptaron como soy y ahora no paro de hablar un segundo. O sea que de un extremo a otro se fue Juanpi. Exacto, bueno, perfecto, mejor que no le haya afectado. Hay gente que le afecta después con los años este tipo de discriminación, así según, que según. Después tenemos a Micaela, no, a Micaela no, a Carito de Cooks, que nos dice, por ejemplo: yo lo sufrí mucho en mi primaria y la verdad que deja marcas imborrables. Viste, ahí tenés lo que estábamos diciendo recién, Un beso a Caro, nuestra movilera, notera, no sé cómo decirle, que ha hecho las notas con Karina Zampini, Juan D'Artés. Con todos. Los chicos de Dulce Amor, con Rochi, con Nico, así que un beso muy grande, Caro. Sí. Bien, bueno. Después, Micaela también nos dice: a mí me viven molestando mis compañeros varones. Y bueno, pero eso es común, me parece a mí. Que un varón... Te están presumiendo, Micaela. Depende cómo moleste. No vamos a andar tampoco justificándolos, ¿eh? Ah, no. Pero para mí le están presumiendo, Micaela. ¿Qué querés que te diga? Muy bien. Sea, sí. Bueno, puede ser. A lo mejor están atrás de Mica. Claro, ¿viste? Claro. Que todos los chicos molestan mucho a las chicas. Porque... ¿Y si molestan a uno en especial? Bueno. Agállate. Yo que Mica averiguaré entonces. Sí. Bueno. Sí. La próxima misión de Mica es que averigüe si es que están atrás de ella. Obvio, sí. Sí, señor. Bueno, vamos a seguir compartiendo más música rápido porque esto tenemos que ir rapidísimo. Hoy a las 5 se corta todo. Sí, cadena nacional. Como la de anoche. Exactamente, con Valeria cantando. Bueno, vamos a compartir algo de música actual, para mover un poco el esqueleto. La sangre latina, obviamente, con Carlos Baute y este tema de Raizel, que también está en los primeros puestos de los rankings de todo el país, Obvio. ¿Sabes cuál es? No, lo sabía. Vamos con Me Pones Tierno. Ya se viene el adelanto de Teen Angels. Se viene todo. Un off de Chiquititas impresionante para recordar. Otro off de Casi Ángeles. No sé, hoy terminamos con... Para André, que le gustan los off. Para André, que le gustan los off. Mientras tanto vamos con este tema que está en los primeros puestos. Me Pones Tierno, vamos a bailar, Lucas. Sí, a bailar, vamos. A veces voy, a veces vengo. Cuando te miro se me para el tiempo, buscando siempre la manera, pero nunca me sabes que me quema esto que llevo dentro. Y es que me pone tierno y no lo puedo controlar. Y es que mi viso eres tú y no lo puedo cambiar. He ido a psiquiatra, psicólogo y demás. todos coinciden en lo mismo, estoy fatal. Y es que mi cura tú la tienes bien guardada. Estoy pensando asegurar mi corazón, por si se para cuando me diga que no. Y que tan solo con mirarte caminar es como un chiste de algo que no se me va. Créeme que lo intento, pero tú cuando te pones con tu pelo suelto, la testosterona sube por todo mi cuerpo. Imposible de parar, como una fuerte racha de viento. Y me pone esto que llevo dentro. Y es que me pone tierno y no lo puedo controlar. Ay, ay, ay, ay. Por eso te quiero yo decir a ti, bombo, que no te voy a dejar ir. Que yo para ti sería como la luz del sol. La pongo y vuelvo a salir. Así que coge la maleta que no vamos a ir de aquí. ¿A dónde va usted? Y si hace falta yo te tengo un piso, Triana, con pizzas al río Guadalquivir. Mira, solo para ti yo me gasto mi ahorro y te llevo a pasear. Tú serías mi princesa, yo ladrón de Alibaba. Ayuda con carita de princesa, no te dejes enfocar. Si te coge ya no te suelta, te absorbe como si fueras un flan. Te metes sitios caros que tú nunca podrás pagar. Haz las deudas de colgantes y de fiestas. Te gusta el glamour y que siempre pagues tú. Y ahora estoy aquí todo tirado, sin ganas de nada y sin ningún pavo. Bien, ahí está sonando entonces, me pones tierno. Qué lindo tema para mover todo el esqueleto. Para bailar, sí, sí. Nos hierve la sangre, ¿no? Bueno, sí. Le damos la bienvenida a Gaviota, la conductora de Revolución T. Estrella, la conductora estrella. Bueno, la de estrella, gracias. Feliz día de la patria a todos los argentinos, ¿eh? Ando con mi escarapela. Feliz día, Gavio. Sí, comí empanadas ayer, pero hoy no, hoy comí pollo. No fui tan patriótica. No. Pero bueno, tenemos hoy un no, año. ¿Viste? Hoy no. Tenemos un año para ser patrióticos. Sí, qué interesante el tema que se está hablando hoy, ¿no? Qué lindo lo que va, qué lindo. Qué bueno que los chicos se animen a compartir sus vivencias con respecto a esto, lo que es discriminación. Totalmente, porque bueno, estábamos planteando al principio del programa que el Ali, entre otras personalidades, hizo una publicidad contra a bullying, ¿no? Una campaña repudiando esto, y bueno, por eso salió un poco más que nada el tema. Y bueno, contanos vos tu experiencia. Y además, además... ¿Qué? Determina el... Ahí está, no sé qué... No, no sé... No, quedamos colgados todos. Lo tenemos a media máquina. No, estábamos esperando todos que termine. Porque empezaste además, además, estamos dejando además. ¿Qué querés decir? Hoy te llega con delay. Hoy me parece que te llega todo con delay. No, no, no, no, no, está más lento que nunca. Sí, hoy sí me llega todo. No, que además. Sí. No, además que digo que los chicos han estado respondiendo todas sus historias, como bien decía vos antes, Gaviota. Ah, y vos, no. Callabas a escuchar lo que ibas a decir. No, es que yo pensé que iba a hablar vos. No, que esto sí. Esto no se siente en vivo, chicos. La idea es que sí. No nos pisemos y que pueda hablar uno, entonces los del otro lado pueden entender lo que queremos decir. No, no, sí, ahora habla vos, Gaviota. Es tu momento. No, en realidad, chicos, lamento, estoy pensando, pero no es que he sufrido discriminación. Por ahí en algún momento he sufrido alguna cuestión de que creo que pasa más por una forma de ser, que por ahí a veces queda feo, pero como una especie de envidia. Entonces algunos hechos, por decirlo de una forma, pero que no tiene que ver con la discriminación. Ya nos estaríamos yendo a otro tema. Así sí, que, sí. Igualmente estamos hablando y contando un poco lo que era el bullying, básicamente, que es lo que es discriminación a través de alguna forma verbal, también a través de violencia física, y también con algún tipo de, no solo discriminación, sino también violencia verbal. Así que hay muchos casos. Muy variado esto. Sí, no, eso, no, pero la verdad que, bueno, por suerte no me pasó nunca, o sea, más que el compañerito esos que venían y te pegaban y te pegaban y te pegaban y por sí. Que te pegaban, y es como dice Luca L. Después terminaba veniendo a decir que quería ser, que vos era la novia. Ni siquiera te preguntaba, él decía que era, vos era la novia, punto. Sí, sí. Cachar la boca y por eso. pero es la forma que tienen los chicos a veces cuando son chiquitos de llamar la atención, de pegarte. Exacto, sí. Es como decía, por ejemplo, Micaela acá, que los compañeros varones lo molestan a ella. Claro, sí, Mica, si estás escuchando, yo comparto la opinión de Lucas L. En este caso siempre pasa lo mismo, es porque después terminan diciendo que son tus novios. Exacto, sí. Es cierto, igualmente hay que ver y hay que diferenciar en qué edad y cuál es la forma de molestar esa manera. Sí, yo te hablo de la primaria. Sí, totalmente. Por eso es para concientizar más que nada a los chicos de qué es el bullying y qué no. Por eso lo diferenciábamos. Bueno, ¿hay mensajitos, Lucas? Sí, por ejemplo, acá tengo a Micaela que te está saludando, Gaviota, te pregunta cómo estás. Mica, muy bien, acá, contenta, muy lindo fin de semana he tenido. Después Andrés que nos dice, una pregunta, ¿en qué canal sale la nota de los Teen hoy? En canal Quiero. Quiero música en mi idioma, sí, exactamente, el canal de música, depende del operador de cable, varía del canal. Sí, por ejemplo, yo lo tengo en el 69, pero claro, bueno. Yo también. Ah, ahí tenemos el mismo, ahí está, entonces. Tenemos el mismo operador. Operador. Sí, lo voy a buscar ahora para ver si es 69 también. Exacto, es verdad. Igual en un ratito dejamos el link ahí en Twitter para que lo vean todos online, ¿eh? Online, ahí está. Para que lo puedan disfrutar acá en su computadora, digamos. Exactamente. ¿Hay algo más, Lucas? Si no, ya nos metemos con el... Sí, Natalia que nos dice, por ejemplo, a veces el acoso psicológico es peor que el físico. Sí, claro. Sí, totalmente. Es mucho más violento. Sí, entra de otra forma. Exacto. Deja marcas imborrables. Exacto. Sí, Lucas, ¿algo más? No, nada más, por el momento. Bueno. ¿Me permitís algo de acá del Twitter? Aprovecho de saludarlo a Juanpi Gagliardi, que nos dejó un saludo. Tuvo 3 días de retiro espiritual y ahora nos está escuchando. A Ruth de Perú, que también nos está saludando. No nos puede escuchar porque ella hoy no está de feriado, trabaja en Perú. Pero bueno, siempre presente. Y a Rochi Garzada de Perú, que nos cuenta que a ella la molestan porque es petiza, pero que ella lo vive como un chiste. Sí. Muy bien, perfecto. Obvio, así hay que vivirlo, así hay que tomarlo. Totalmente. Muy bien, entonces, por Rochi Gazap de Perú. Muy bien. Bueno, acuérdense entonces, facebook.com/bastadebullying para sumarse a esta campaña en la que estamos todos en control. Y dejar tu huella. Y dejar, obviamente, tu huella. Bueno, nos quedamos colgados. Sí, bueno, se viene. Sí, la... no, estamos colgados hoy día. Estamos, sí, es 9 de julio, chicos. Bueno, entiéndanos. Bueno, se viene el adelanto. Se viene un nuevo material exclusivo de Teen Store para los fanáticos de Teen Angels. ¿Quieren saber de qué se trata? Sí, queremos saber. Ningún fan puede dejar de tener este CD. Es un CD con canciones que no han salido a la venta, no han salido editadas, por lo menos en los CDs oficiales. Y que Teen Store, claro, les da la posibilidad a todos para que lo tengan. Algunas canciones que bueno. Claro, algunas canciones de las que pueden llegar a encontrar ahí. Miedo de perderte en vivo con la banda en vivo en Madrid. La canción Hablando de tu corazón. Y a Mr. President. Beautiful de Lali. Sailing. A ver si pueden una versión extendida con una versión acústica muy pero muy linda, y también incluye la canción Llega en forma de amor en vivo en el Gran Rex. Ah, esa es la mejor. Así que esa es la mejor y están muy buenas. Qué lindo. Lo que noté es que hay un par de temas donde incluye a la China Suárez, entonces. Totalmente, es de bien, colección. De colección. Todo tiene, y las tapas para tenerlo guardadito ahí, para tenerlos guardados, porque las tapas también no incluyen solamente a los 5 teenagers actuales, sino que hay un contrapunto entre la banda de ahora y la banda del 2007, el antes y el después. Exactamente. Así que qué bien esa gaviota, el antes y el después, está muy bueno. No se pueden perder de verdad este CD que tiene desde Rochi, Euge y obviamente a los chicos que la rompen. Genial. Muy bien, entonces por ahí por los chicos de Teen Store. Por... Muy bien, entonces. Y la podés conseguir en www.teen-mediostore.com.ar. Exactamente, ahí se pueden meter ahora mismo, y si no, en Twitter, teens-store. Ahí los pueden seguir. Teens-store. Quedaba ahí. Claro. A veces nos pasa, queremos leer un Twitter y pensamos que estamos dando un mail, ¿viste? Claro. Nos faltan palabras. Sí, pasa, sí. Es muy cortito. Es difícil hacer el Twitter así. Exacto, así no se puede. Bueno, vamos a continuar con otro off. Vamos con un doblete de off ahora. Uno tiene que ver con Casi Ángeles y el otro con Chiquitas. Un programa lindo y distinto, ¿bien? Sí, profundo. Sí, profundo. Vamos primero con Departamento de Objetos Perdidos. Oh, ¿te gusta? Sí. Me gusta el acercamiento entre el payasito Simón y Marianela. Exacto. En este caso arranca con una pelea que ya había entre Cas y Tacho. Estaban distanciados de ellos, sí. Y Tacho ya se enoja, ya no. Sí, esos chicos se llaman bárbaro. ¿Cómo claro, puedes? ¿Cómo puedes? Historia rara. Mal. Y después vamos con uno de Chiquititas, sobre el final de Chiquititas, donde estaba el juicio por la tenencia de los chicos. Belén se enfrenta a Martirio y los chicos del hogar le mandan unos videos muy pero muy lindos. Vamos a compartir esos momentos, ¿te parece? Sí, vamos, vamos. Esta tarde con Romy también, entonces. Perfecto, vamos. Bueno, vamos. Callate. Ya te escuché mucho, ahora escúchame vos a mí. Yo también probé, yo también estuve con Minitas. Pero decime alguna vez que yo te haya hecho sufrir a vos. ¿Lloraste por mí? No, no. Eso fue porque te cuidé. Lo primero que sentí cuando los vi, los escuché, fue un gran dolor. Sentí que te perdía para siempre. ¿Sabes qué bonita? Este pendejo tiene mucho más calle que vos y que más juntos. Me di cuenta que yo no perdí nada. Vos perdiste. Cuando una persona que te quiere te lastima, es como si el médico que debería curarte en realidad te enfermara. Perdés la confianza para siempre. Perdés el respeto. Y tarde o temprano el amor. Valeria, para, para. Hay cosas que se pierden y las encontrás. Pero hay cosas que una vez que las perdiste, las perdiste para siempre. Yo perdí muchas cosas en mi vida. Una oficina de objetos perdidos llena tengo. Pero estás empezando a perder. Primero me perdiste a mí. Ahora vas a perder la ilusión cuando este flaco, que no es un pendejo, se aburra de la pendeja y te deje en banda. Recién ahí te vas a dar cuenta de lo que perdiste y de lo que nunca vas a recuperar. Por eso necesito que vea estos videos. Porque no somos los únicos chicos que la quieren. También hay otros. Aunque ahora tiene su propia familia, la siguen queriendo igual. Por eso nos mandaron esto. Señora jueza, Belén es la persona más copada y más buena que conocí en mi vida. Por eso me costó tanto irme del hogar. Y aunque ella siga siendo la mamá del corazón de todos nosotros, yo creo que lo mejor que le puede pasar a los chicos es que usted acepte que Belén sea la madre de verdad de todos ellos, con papeles y todo. Señora jueza, ¿le parece necesario que tengamos que hacer todas estas declaraciones a favor de Belén? ¿No se da cuenta que cuando la mira a los ojos se le transparenta el alma? Yo le voy a dar un consejo, que es el que siempre nos daba Belén. Después de revisar todas las pruebas, fíjese con el corazón y se va a dar cuenta que Belén y Alejo son los mejores padres para los chicos. Y que nadie, pero nadie los va a querer más que ellos. Bueno, yo sé que tuve mucha suerte para la edad que tengo. Cuando conocí a Belén, sentí que al fin había encontrado una mamá. Bueno, una mamá y una familia entera. Belén me ayudó a encontrarme con mi papá. Mis hermanos del alma no tienen esa suerte de tener una mamá y un papá de verdad. Señora jueza, no dejo que Belén y Alejo sean sus padres. Sería tan lindo. Ay, Belén, perdóname por lo que voy a decir, pero te juro que no me lo puedo aguantar. Señora jueza, no entiendo por qué pierden tiempo con este juicio. Si Belén es sencillamente genial. Mi vida es re linda. Encontré a mi hermana. Creo que también apareció el hombre de mi vida. Pero lo más importante es haberte conocido a vos, Belén. Porque me enseñaste lo que es el amor. Y por eso ahora puedo disfrutarlo. Dile, señora jueza, diga que sí a la adopción. Dile que no se lo pido por Belén, sino por los chicos. Ellos la requieren y la necesitan. Y el pasado y vive tu presente, déjate de llantos y mándalos al diablo, no sigas recatando todos tus recuerdos y deja que esa herida se cure día a día. Dale tiempo al tiempo y que todo pase, es normal que extrañes su presencia. Sal de esa condena que tanto envenena, afuera hay muchas cosas que son buenas. Todo se olvida, así es que borras el pasado. Todo se olvida, mejor vive tu presente. Casi menos 5, ya estamos llegando al final del programa. Ya se va, se extinguió la revolución. Ya está, se va, pero no para siempre, ¿eh? No, hasta el viernes. Le dicen un cortito. Un cortito, así nomás. Cortito, un cortometraje, un cortometraje. Pero estos programas cortitos rinden mucho, ¿no? Cuánto material, ¿eh? ¿Sabes cuántos cortos han rendido? Son express, pero bastante gordos. Por supuesto. Bueno, una aclaración para los chicos que nos están preguntando del CD de Teen Angels. Primero, Teen Angels Forever se llama el CD y lo pueden adquirir desde cualquier parte del mundo en teens-mediostore.com.ar. Para Andrés, que estaba preguntando si lo vendían en otros países, sí. Exactamente. Desde cualquier lugar lo pueden adquirir Teen Angels Forever con inéditos de toda la carrera de Teen Angels. ¿Eh? Ahí está. Exacto. Y acá tenemos a triple signo de interrogación. Que nos dice a qué hora va a ser la nota de los Teen Angels en Q. Ya, 5 de la tarde. En 6 minutitos ya está comenzando y nosotros nos despedimos. Sí, mamá. Así que ya se viene Q y dejamos el link, ¿eh? Sí, por ejemplo, en este momento están pasando un video de Maná, pero en cualquier momento arranca. Exactamente, media tarde. Gaviota que está. Sí. Gaviota que justamente está viendo, digamos, en Q ahora. Ya está prendida, Gaviota. Ya está prendida. Yo tengo esa obsesión de hacer la transmisión, ¿viste? Claro. A veces en las entrevistas o programas especiales con los team, que los chicos de afuera no pueden, me dicen, anda contando. Entonces me pongo a contar y voy transmitiendo lo que está pasando. Claro, está bien, una relatora, Gaviota. Está bien, está bien. Lo llevo tan dentro mío, no lo puedo evitar de hacer. Bueno, sí, más mensajes, Lucas, que ya. Te quiero mandar un mensaje, sí. Te quiero mandar un besito acá a Gasly TA 2011 de España, que nos está escuchando. Un beso a España. A todo España que nos escucha siempre. España, Carlos. Nos está diciendo Europa, si podemos bajar un poquito la música de fondo. Bajado. Muy bien, ¿eh? Placida, la señorita. Listo, entonces. Y a Ailén Alejandra Rural, que nos está escuchando, que nos dice que nos quiere y le vamos a mandar un saludo grande, grande. No sabemos dónde sos, pero te queremos también. Un beso. ¿Qué tanto nos quiere? El cielo ida y vuelta. Ah, perfecto. Si es así, sí. Si no, si era menos, no. No, así no, menos, no. Así sí. Así sí. Y para Mónica Teen Angels 2011, que también está ahí. Están todos prendidos. Así nomás hay evolución, sí. Así nomás. Bueno, ¿algún mensajito más para pasar allí, Lucas? Tenemos a Micaela que nos dice, qué buen off departamentos de objetos perdidos. Me copa mucho este tema, todo se olvida. Está muy bueno, ¿eh? Bueno, y vamos a seguir estrenando más off, ¿eh? Más off. Igual que el hoy temprano, yo amo ese off. Algo un poco de mi filosofía de vida, esto de que lo que nosotros damos es lo que recibimos. el que hacía hoy Tina Temprano cuando arrancó el programa. Exactamente, el eco. El eco, sí, sí. Muy bien. Muy lindo, ¿no? ¿Algo más, Lupita? No, nada más. Nada más, estamos cumpliendo. Misión cumplida para mí. Misión. ¿Puedo meter ahí un bocado así? Así. Meta el bocado, un bocado grande, chicos. No, porque me gusta porque les contaba fuera del aire a los chicos, ahora les comento a la audiencia, que cuando yo estoy desconectada un par de días, que la gente que me sigue se da cuenta que estoy desconectada, cuando me ven escribir en Twitter enseguida me ponen al tanto. Y acá tengo a club, a fan club de Lanzani, de Pedro Lanzani, que me pone al tanto de todas las novedades. Entre eso, bueno, lo que ocurrió ayer con Lali, lo del programa ahora con los team. Y me dice, ¿sabías que Roche y Nico están en Brasil? ¿Ustedes sabían eso? Sabíamos, pero no sabíamos si tirarlo. Sí, la verdad que... Ah, yo ya lo tiré, no podía. No, no sé, yo lo quería dejar pasar porque, viste, no sé cómo se reacciona acá. Pero... A mí en realidad me gustó decirlo por el hecho de que yo siento de que ahí pasa algo. Y es como, ¿y ese formato? Estoy confirmando mi corazonada. Hay algo. Ese formato, Gaviota, era para otro programa, pero vos te adelantaste uno. Bueno, ahora con tal bien lo cortamos y vamos a otro programa. Ahí está. Hola, hola. Ahí está otro programa. Claro, bueno, es raro, esto está raro. Bueno, este es vivo, chicos, así nomás. Que nos perdonen. Bueno, hemos llegado entonces ya al final, así un programa corto, pero rendidor. Un montón y mucho material, muchas cosas hoy día. A Luke le faltó decir, córtenle el micrófono a Gaviota. No, me quedé muy... porque yo me tiento, y si me tiento, esto es... Si te dejamos hablar, soy la lengua más filosa de Revolución Team, digamos la verdad. La lengua más filosa es Revolución Team, me mato. Esa. Estamos contenidos, pero el viernes tiramos todo. Dale, prometo que el viernes tiramos con todo. Portones. El viernes nos liberamos, chicos, el viernes nos liberamos. Lo queríamos ocultar a esto, pero ya basta. Ya no. Corten todo. El viernes se pudre todo. Sí, se pudre, obvio. Bueno, chicos, momento de despedida. Nos tenemos que ir a ver a los Teen Angels, se quiero. Así es. Están pasando la propaganda. Exactamente, ya se queda media tarde. Vamos. ¿Quién va a ser? ¿Gaviota? ¿Quién será primero? Me despido dándole un beso a Dani Pagani. Dice que me están haciendo acordar de Cassie y me di cuenta del off de Nico. Es lo que me pasa justamente ahora a mí. Ah, queremos saber que se ven, que venga el viernes y que nos cuente bien. Dale, que saque el aire. Y si tenés Sky, buscando Revolución Team todo junto, a Dani Pagani le hablo, Paganini, perdón. Y nos contás, ¿querés? La invitamos el viernes. El viernes la sacamos al aire. El viernes la sacamos. Al aire por Sky y nos contás lo que hacemos, te está pasando. De amigos en vivo. Exacto, y te hacemos la contención en vivo. Ahí está. Obvio. Perfecto, te traemos acá al estudio. Perfecto. Bueno, chicos, me apareció, gracias por la participación que me dieron. Mando besos a todos, disfrutemos un material de los Team que nos siguen brindando por esto este mes o dos meses más. Y bueno, a terminar muy lindo el feriado y los que son de otro país, que termine hermoso el lunes. Muy bien, Lucas. Bueno, yo como siempre quiero agradecer a toda la gente que ha estado del otro lado, a los chicos presentes, y paso a saludar a Natalia, a Hilaria, a Micaela, a Andrea, triple signo interrogación, a Juan y a todas las personas que han estado. Muchísimas gracias por estar, la verdad, la pasé genial hoy día. Gracias y nos vemos el viernes. Muy bien, qué lindo. Y yo también me voy despidiendo entonces hasta el viernes a las 4 de la tarde con dos recomendaciones. Una, Teen Angels Forever, allí en Teens-Store en Twitter. Pueden adquirir el material. Y también una recomendación para el 22 de julio. Sí. Ese día. Estemos, hay que estar presente. Estemos como estemos después del Día del Amigo. Porque encima el viernes vamos a tener programa. Día del Amigo. Sí. Hay que hacer algo único el Día del Amigo. Hay que hacer rondas de amigos. Hay que hacer rondas de amigos, ¿no? Sí. Está buena la idea de Gaviota, me gusta. Hagamos ahí en vivo, sumamos dos o tres y largamos. Listo. Lo que puede llegar a ser Dani. Sale así entonces. Sale ese día ronda de amigos. Me gustó. En vivo. Ahí está. Todos con chicos en vivo que salgan al aire. Me gusta. Lo que puede ser esto, ¿eh? Lo que puede ser. Va a salir cualquier cosa, pero la vamos a pasar lindo. Obviamente. Y el 22 de julio, especial dedicado a Lari Espósito. Vamos a ver si lo hacemos en dos partes. Sí. Hay mucho material este año, hay mucho. Y hay que tratar que Lali nos escuche. Arrancó el programa, chicos. Nos vamos entonces a ver quién es Jelsen. Quiero, nos despedimos hasta el viernes a las 4. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! Si no te tuviera voz, ¿cómo costaría sobrevivir? Si no te tuviera voz, en un mundo solo para sentir. Estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado. Que soñar despiertos es un gran pecado. Si no te tuviera voz, estás caminando en busca del sol. Si no te tuviera voz, estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás, y a mi lado vas, y gritamos juntos. Existiré, bandera blanca al corazón. Resistiré cualquier ataque a la emoción. La hipocresía, la mentira, la idiotez, la sin razón. Resistiré, resistiré. Resistiré, la cobardía, él no se puede. Resistiré las apariencias, el que dirá. Todos los moldes, la prepotencia, la indiferencia. Resistiré, resistiré, resistiré.